A mí en particular me conmueve de que Santa Fe sea cuna de grandes músicos a nivel tropical, ¿no? Que lo tropical haya trascendido más allá y que deje de ser la música tropical común para ser el folclore de todo el litoral. Que haya desplazado a otros géneros como el chamamé. No sé si en calidad, pero en cantidad, Santa Fe ha dado muy buenos músicos. Y que haya desplazado a la música del litoral para instalarse como el folclore de aquí, de la zona litoral. A mí me encanta que haya muchos grupos, porque a pesar de que viene mucha gente joven, mucha movida joven, algunos tienen mucha capacidad y otros no. Y algunos son músicos del momento o una moda, y pasa. Ojalá que todos puedan tener la suerte que tuvo Pastor de mantenerse durante tanto tiempo con tantos proyectos, pero que tengan un estilo definido. Que no canten por el simple hecho de cantar parecido a uno o al otro. Que no hagan una banda para parecerse a tal o a cual. Que sean ellos mismos. Que tengan esa apertura de mente. Que no pequen de adulones. ¿Me entendés? Porque hoy lamentablemente prendés una radio y escuchás cuatro o cinco grupos, seis grupos que todos quieren ser Leo Matioli. Pastor, voy a pedirte tu opinión sobre algunos casos que salieron a la luz en la opinión pública, en los medios de comunicación y que involucran a la movida tropical santafesina. En primer lugar, la situación de los Palmeras, quienes fueron investigados por la AFIP luego de aquel conflicto que tuvieron, que los involucró de manera indirecta con el gobierno nacional a través del tema ¿para qué la votaste? La AFIP los investigó, determinó que eran grandes deudores y hicieron un arreglo por el cual saldaron esas deudas brindando algunos shows a beneficio aquí en Santa Fe, en un hospital y hasta en alguna agrupación vecinal. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? Bueno, mira, más que nada Sadaic sabe de que los Palmeras faltaron a la verdad en sus declaraciones juradas, tocaban por X cantidad de plata y figuraba otra, o figuraban los boletos que habían cobrado tanta plata y habían cobrado el triple o habían cuadruplicado esa suma. Si han saldado con la sociedad esa deuda, yo lo aplaudo. Han tocado para el neuropsiquiátrico de Santa Fe, tres shows, y han tocado para algunos entes municipales o comedores comunitarios, que también aplaudo esa opción. Pero, y te lo dije hoy, gente se nace, no se hace de un día para otro. La gente honesta es honesta toda la vida. Y este cejo de sospecha que gira sobre los Palmeras o que se concentra sobre los Palmeras va a ser siempre. Porque a mí me pueden investigar 20.000 veces, me pueden dar vuelta de patas para arriba. Yo soy así, nací así, voy a seguir así. Pero hay gente que no, que lo cambia el dinero, que la fama se le sube a la cabeza. Y de pronto, por un poquito más de fama o de dinero o de un buen pasar económico, sin importar lo moral, venden su familia o su mamá para poder ser un poquito más famosos. Y yo no comparto eso. Te decía esa dica al principio. Porque como el señor Camino era delegado de la zona litoral, quiso como de una manera esperar de que Sadaic le solucionara el problema y Sadaic dijo, no, no podemos falsificar contratos, firmas, lo que vos cobrás de Sadaic, un montón de cosas, viste, que los gremialistas, los dirigentes gremiales a veces lo usan para usufructuar para su bolsillo y no para la gente a la cual está invocada a representar. ¿Qué sensaciones te dejó el fallecimiento de Leo Mattioli y el tratamiento que hubo por parte de los medios de comunicación y de los allegados a la movida tropical quienes se expusieron ante las cámaras? Bueno, primeramente el vacío que deja un número uno de la movida tropical. Como te dije hoy, hay un trasfondo que yo no lo voy a tocar porque no soy familiar. Pero muchos salieron para la cámara. Yo a la familia el mayor de los respetos, el mayor de los cariños. La entereza de la esposa, de los hijos. Muchos salen para la cámara y opinan que mi amigo, que mi amigo era esto, que era aquello. Solamente la sociedad, lo va a juzgar. ¿Y cuántos santuarios ya se han caído por abandono y por desidia y por el olvido de aquellos que juraron que había muerto el número uno? No entiendo que haya tenido tantos amigos y ningún amigo le haya dicho, loco, para un poco la máquina, al Leo. Que le haya dicho, loco, para un poco. Primero está la salud. Si nadie se va a morir de hambre porque él dejara de tocar un año y se rehabilitara como tenía que rehabilitarse. Lo que pasa es que la presión que reciben los artistas, a veces no saberla manejar. Primero está mi familia, mis hijos. Y después la fama y los fans y el oro, mucho oro y poca inteligencia. Última pregunta. La última vez que hablamos, Pastor, nos referimos al Día de la Cumbia Santafesina, el cual se va a estar celebrando en menos de un mes. Desde Cumbia de la Pura, nos imaginamos que ya en 6 años, y que desde la última vez que hablamos, ha habido avances por parte del municipio de Santa Fe para realizar un gran festejo. ¿Esto es así o no? No sé, que nunca me llamaron, nunca se comunicaron conmigo. No es que yo sea el ombligo del mundo, pero soy un referente enorme de la movida tropical. No hay grupo tropical en Santa Fe que se haya grabado tantos CD como Pastor. No hay grupo tropical en Santa Fe que se haya mantenido tantos años como Pastor, con el mismo estilo. Y la fiesta de Santa Fe de la música, nunca la municipalidad me hizo una nota. Nunca el ente organizador me hizo una nota. Nadie sabe la idiosincrasia y lo que significó Martín Gutiérrez para la música. Lamentablemente se lo nombra por arribita para poder entrar con la gente, como si la gente fuera tonta o estúpida o ignorante. Se lo nombra Martín Gutiérrez para poner ese telón. Bueno, se lo nombró Martín Gutiérrez, sabe un montón. Nadie lo conocía a Martín como lo conocí yo. Nadie ha llorado en el departamento en soledad como hemos llorado con Martín. Y como han llorado otros músicos como Víctor Duarte de Los Lamas o Yuli, ¿me entendés? Que fueron gente que nos amábamos de corazón con nuestro productor discográfico y con el que fue el fundador de un movimiento aquí en el litoral. Ahora resulta que todos hacen festivales de la música tropical santafesina y los verdaderos promotores de todo eso estamos afuera. Hacen la fiesta del Fernet y la Coca tomándose venado.